Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Bienvenidos a Jueves Inolvidable de Boleros, con las canciones que han marcado la historia de la música en la voz de Raúl Xicará Chávez a través de Radio TGD, la voz de Occidente. ¿De qué privilegio gozas? ¿O qué rango tan grande tienes? Que ni siquiera aceptas que el mundo diga que se te quiere. ¿Por qué esa actitud altiva? ¿Por qué ese mirar extraño? Si sabes que siempre, siempre se te ha querido con el alma. Es que no tienes corazón, o es que vives amargada, o no has tomado en cuenta que te doy todo sin pedirte nada. Es triste este fracaso, mas yo así lo esperaba. Y sin más que reprocharte, hasta luego vida mía, y no te pido nada. Amargada, o no has tomado en cuenta que te doy todo sin pedirte nada. Es triste este fracaso, mas yo así lo esperaba. Y sin más que reprocharte, hasta luego vida mía, no te pido nada. Muy bien. Los tres ases nos han interpretado Reproche. Bueno, pues hablando de el de Caudville, pues a partir de las instalaciones de las líneas principales, Guatemala estaba quedando dividida en tres secciones que serían auxiliadas por una locomotora del de Caudville, cada una de sus dotaciones de combos y cuadrillas de hombres, pues aunque Anguiano pretendía con este plan descombrar la ciudad en 60 días, el trabajo duró más de 2 años. Poco a poco los barrancos aledaños al centro se llenaron de ripio. Se llenaron con ripio como el de la limonada, pese a que el ministro de Fomento autorizó el aumento a 20 pesos de los 15 que ganaban los cuadrilleros. Anguiano mantuvo el mismo salario a los empleados, compensándolos según con la excepción militar que fue obligatoria durante el gobierno de Manuel Estrada Cabrera. Continuamos con el programa y ahora vamos a complacer Vamos a complacer a Vilma García. Saludos para doña Carmen Lorenzo, que nos sintoniza en la colonia La Providencia. Y ahora complacemos a Vilma García, que nos oye en la zona 1. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Ya salerosa, besar tus labios quisiera y me besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y delirte niña hermosa. Por pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón. Si por pobre me desprecias, yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera y besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y delirte niña hermosa. Bien, hemos escuchado a Luis Alberto con esto que se llama La Malagueña, a través de este espacio Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues hablando de El Caudeville, que durante el gobierno de Manuel Estrada Cabrera, las cuadrillas estaban integradas por 15 a 20 peones, algunos de ellos presos. La planilla se mantuvo en alrededor de unos 200 trabajadores. Gracias a la correspondencia condensada por Peláez Almengor, que todavía es posible encontrar en el Archivo General de Centroamérica, y se sabe que el de Caudeville y sus hombres escombraron el Instituto Central de Varones y la antigua Escuela de Derecho dentro de sus edificios, mientras los vecinos de la capital se vieron obligados a descombrar sus casas por cuenta propia. Vamos a seguir con ustedes platicando de esta historia a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros y complaciendo a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. ¿Me recordarás con cariño? Vamos a complacer a doña María Estela Mendoza con esto que dice así. Thank you.

Yo vendo unos ojos negros con los hermanos Silva, y esto fue para complacer a los amigos que nos están escuchando esta mañana, ya parte de la tarde, en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pues estábamos platicando de el Caudeville. Recordamos que cuando era presidente de Guatemala Manuel Estrada Cabrera, en medio de un creciente descontento popular, a mediados de octubre de aquel año de 1919 ordenó que se llevara a cabo una acelerada limpieza en el cementerio general. Se aproximaba el Día de los Santos Inocentes. Quizás los funcionarios pensaron que con esa medida aliviarían la tensión contra el régimen, así lo comentaba Peláez Almengor. La correspondencia oficial de esos días, por el autor El Pequeño París, revisó que le permitieran explicar la forma de operar de los caudeviles, pues la razón sería verlos. Las líneas eran tendidas y también retiradas para poder transportar a donde fuera necesario este automóvil, digamos, este pequeño tren. Estamos recordando lo que era el Pequeño París en Guatemala en la época de Manuel Estrada Cabrera. ¿Me recordarás, Javier Solís? Vamos a complacer con mucho gusto para continuar con la parte musical del programa de esta mañana, y vamos a complacer a doña María Estela Mendoza, ya incluimos Me Recordarás. Miramar. Y ahora vamos a complacer a doña María Estela con esto que dice así. Meridiano con 9 minutos en el programa de esta mañana y parte ya de la tarde, Jueves Inolvidable de Boleros. Hemos escuchado al grupo Miramar complaciendo esta mañana a través del programa a doña María Estela Mendoza, que nos sintoniza esta mañana. También saludos para doña Isabel Sánchez allá en Concepción, Chiquirichapa. Muchas felicidades, doña Chávez. Bueno, pues seguimos ya en la parte final. Quiero comentarles que la correspondencia oficial de estos días con el autor Pequeño París, como le llamaban a Guatemala, revisó y permitió explicar en la mejor forma de operar de los caudeviles, pues a razón de serían varios y varias las líneas que eran tendidas y retiradas para transportar donde fuera necesario a los trabajadores, que los mantuvieron con un ritmo constante, mientras unos llenaban combos o carros de ripio, otros los volcanes en los barrancos, en tanto aún más tendían las líneas para las locomotoras. Fue entonces en febrero de 1922, los de Cahuiles, precisamente, habían vuelto a su papel inicial. El encargado de la empresa reportaba 3 trenes diarios de pasajeros y el día domingo 5 trenes. Poco a poco desapareció de las calles este servicio. Hoy, unos pocos vestigios de su paso por la capital quedan en el recuerdo allá en el Cerrito del Carmen. Cuando usted vaya ahora a las fiestas julias del Cerrito del Carmen, no deje de ver los vestigios que quedaron del de Caubile allá en el Cerrito del Carmen. Continuamos con el programa y vamos a complacer. Vamos a complacer con mucho gusto. Saludos para don Romeo Urizar. Nos sintoniza en la zona 7. Aquí está una de sus preferidas. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Un collar van tejiendo las olas del mar. En tu cuello de cisne un collar. Un collar van tejiendo las olas del mar. En tu cuello de cisne un collar. Collar de diamantes, togal del secreto. Nunca dejes quieto a ese corazón. Mi llanto cuajado en brillantes togal de tu cuello nevado, tesoro que al fin se han llevado las olas del mar. Se han llevado las olas del mar. Un collar van tejiendo las olas del mar. Un collar van tejiendo las olas del mar. En tu cuello de cisne. Un collar. Los bribones nos han interpretado collar de diamantes. Bueno, pues hablando de los vehículos del pasado, de hace unos ya 70, 80 años, pues con el rumbo, hablando de en la capital de Guatemala, rumbo a la Placita Quemada, se apreciaba la presencia también de carruajes que transportaban enormes canastas repletas de verduras, carne, legumbres para el consumo semanal. En otras ocasiones llevaban deudos al cementerio que acompañaban algunos cortejos. Era común ver los lentos carruajes por la 20 calle rumbo al cementerio. Vehículos que caminaban sin gasolina y que corrían las calles. ¿Cuántas veces no vieron ustedes los carruajes? Pues en los alrededores del viejo y desaparecido Calvario de la 18 calle y 6ª avenida de la zona 1, había un lugar donde los cocheros dormitaban esperando algún cliente para una carrera, mientras los famélicos caballos se espantaban con las moscas, bien sea con la cola, y luego pues sacudían. De aquellos viejos cocheros se cuenta también la leyenda y cuentos de espantos y aparecidos por el sector de la estación del ferrocarril. También habían carruajes, carretas de tiro animal y de tiro humano. Estas personas se ganaban la vida honradamente realizando viajes a distintos puntos de la entonces pequeña ciudad de Guatemala, el pequeño París, que cabía en la mano de una señorita, así es. Vamos a seguir con ustedes platicando. Ya antes de que nos vayamos, vamos a incluir otra de las canciones solicitadas esta mañana. Saludos para William Alexander. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Yo quiero ser, solo ser, un ser contigo. Te quiero ver en el querer para soñar en la dulce sensación de un beso mordedor. Quisiera, amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, ni los años nos podrán pesar. Amorcito corazón, serás mi amor. Sensación de un beso mordedor, quisiera. Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, y los años nos podrán besar. Amorcito corazón, serás mi amor. Amorcito corazón, para complacer a William Alexander esta mañana con la participación de Pedro Infante. Bueno, pues camionetas y automóviles se han proliferado en los últimos años. Este automotor no era como en la actualidad, el flujo era menor. Las líneas de camionetas urbanas eran pocas y lentas en su recorrido. Las empresas Auraco, que era de las más notorias y conocidas por los capitalinos, eran otros tiempos, cuando el comercio y las oficinas cerraban al mediodía para la hora del almuerzo y les daban tiempo precisamente en sus casas, y regresaban a las 2 de la tarde y continuar con sus labores cotidianas. Hay que admitir que conforme se fue produciendo el crecimiento de la ciudad, carretas, tanto de otro tipo como humano, empezaron a desaparecer y dieron paso a pequeños y grandes camiones para el transporte de carga. Esto fue lo que sucedió. Bueno, pues tenemos ya el corte comercial de las 12 meridiano y luego viene la parte final del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Escúchenos en línea, www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar si lo que me hace llorar está lejos de aquí? No hay clemencia en mi dolor, la esperanza de mi amor te la llevas al fin. Sin ti es inútil vivir, como inútil será el querer. Podré vivir jamás y pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar si lo que me hace llorar está lejos aquí? Sin ti no hay clemencia en mi dolor, la esperanza de mi amor te la llevas al fin. Sin ti es inútil vivir, el quererte olvidar, el quererte olvidar. Sin ti, la voz del señor Vicente Fernández. Bueno, pues es muy difícil admitirlo, aunque no imposible. Uno de los más grandes escollos en el crecimiento de las ciudades, las grandes distancias de un lugar a otro, definitivamente se tiene que buscar mecanismos para la solución de un problema tan grave como es el del combustible y en el medio guatemalteco. Fíjense que usted puede ver en algunas fotos del pasado a niños que ayudan a su señor padre a empujar la carreta de tiro humano por las calles de cualquier ciudad de Guatemala, precisamente de donde se ven que están ayudando a su señor padre a empujar una carreta. Hasta hace unos 50 años o más, escenas como se ven en algunas fotografías en las calles de la ciudad, una carreta de tiro animal lleva pues costales, muchas veces de frijol, de maíz, de azúcar, rumbo al mercado o a los mercados. Carretas de tiro humano ya difícilmente se ven por las calles de las ciudades en los inicios de los años 80, cuando estos carreteros se colocaban precisamente esperando fletes cerca del centro de las ciudades. Esto ahora solo queda en el recuerdo. Pues vamos a complacer con mucho gusto a los amigos que nos están sintonizando esta mañana. Un saludo cordial para cada uno de todos los que nos llamaron esta mañana, don Casimiro Sánchez, para Julio, la familia Rivera Camacho, también la familia Guzmán Cajas, don Monchito, don Julio Menchú, don Ricardo Valle desde Chicago, también para doña Soledad Batz y también para su esposo que nos sintoniza en la colonia Landívar, para don Ismael González en la zona 3, don Omi Escobar zona 4, también para Said Ignacio Sánchez en la zona 2, Mario Morales en San Juan Ostuncalco, doña Carmen Lorenzo en la colonia La Providencia, Vilma García en la zona 1, María Estela Mendoza, también don Romeo Urizar en la zona 7, Isabel Sánchez aquí precisamente en Concepción Chiquirichapa, sintonizando la estación de la familia esta mañana. Estamos también saludando a Maco Leiva, a don Vicente Soto, a doña Regi Estrada, a Edelvira Rodas, Alfredito Godínez, Rubén Castro, Amandita Palacios, Luis Sosa, Emilio del Rosario Castro, personas que se reportaron a través de esta mañana en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. La invitación muy cordial, muy atenta para que lo vuelvan a hacer el próximo jueves. Mientras tanto, reciban ustedes el cordial saludo de Carlitos Taay, auxiliado por Emerson de León. Si usted no escuchó el programa, lo puede hacer en la plataforma Spotify, Programas de Raúl Xicará. Y recordemos que la vida es tan bella y no la sabemos entender. Quizás algún día nos estaba pidiendo buenas y bonitas cosas, porque no nos estaba exigiendo tanto, no nos pedía mucho sacrificio, no nos estaba pidiendo mucho estrés y tanto cansancio del cual sufrimos en la vida. Estábamos equivocados porque la vida solo nos estaba pidiendo que fuéramos felices. Es por eso que hagamos lo posible. Hagamos todo lo posible por ser muy felices hoy y siempre.